El conocimiento de uno mismo, Jiddu Krishnamurti. Esta obra reúne 14 conferencias pronunciadas por el siempre lúcido, implacable y espléndido Krishnamurti. Antes que nada, se necesita una mente serena, una mente no perturbada para comprender cualquier cosa. Esta serenidad, entre otras cosas, nos la transmite el mismo Krishnamurti con sus palabras fuertes y alentadoras, siempre vivas. Es muy importante, a mi entender, que seamos sumamente serios. Los que acuden a estas reuniones, los que asisten a diversas conferencias de este tipo, se creen muy formales y serios. Pero me agradaría descubrir que entendiéramos por ser formal, ser serio, es formalidad, demuestra seriedad, eso de ir de un conferenciante u orador a otro, de un dirigente a otro, de un instructor a otro, o que acudamos a diferentes grupos o pasemos por diversas organizaciones en busca de algo. Antes, pues, de empezar a averiguar lo que es en serio, es ser serio, debemos ciertamente descubrir qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuran hallar cierto género de felicidad, alguna clase de paz, resulta sin duda importante averiguar. ¿No es así? ¿Qué es lo que intentamos buscar? ¿Qué es lo que tratamos de descubrir? Es probable que la mayoría de nosotros busque alguna especie de felicidad, alguna clase de paz. En un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas, luchas, deseamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Creo que eso es lo que casi todos deseamos. Y así proseguimos yendo de un dirigente a otro, de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro. Ahora bien, andamos en busca de la felicidad, o lo que buscamos en alguna clase de satisfacción de la que esperamos derivar felicidad. Hay una diferencia, por cierto, entre felicidad y satisfacción. ¿Podéis buscar la felicidad? Tal vez podéis hallar satisfacción, pero ciertamente no podéis encontrar la felicidad. La felicidad sin duda es un derivado, es un producto accesorio de alguna otra cosa. Antes, pues, de consagrar nuestra mente y corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de pensamiento, de cuidado, debemos descubrir, ¿no es así? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Si es felicidad o satisfacción? Temo que la mayoría de nosotros busquemos satisfacción. Deseamos estar satisfechos. Deseamos hallar una sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. ¿Podéis, empero, buscar algo? ¿Para qué venís a estas reuniones? ¿Por qué estáis todos aquí sentados escuchándome? Sería muy interesante averiguar por qué estáis escuchando. ¿Por qué os tomáis la molestia de venir desde largas distancias en un día caluroso para escucharme? ¿Y qué es lo que escucháis? Procuráis hallar solución a vuestras dificultades, y es por eso que vais de un conferenciante a otro, que pasáis por diversas organizaciones religiosas, leéis libros, etc. ¿O tratáis de hallar la causa de toda perturbación, la miseria, las contiendas y las luchas? Eso, por cierto, no exige que leáis mucho, que asistáis a innumerables reuniones o andéis en busca de instructores. Lo que exige es claridad de intención, ¿no es así? Después de todo, si uno busca la paz, puede encontrarla muy fácilmente. Puede uno consagrarse ciegamente a alguna causa, a una idea, y hallar en ella un refugio. Eso,